Shout, shout, shout, shout of the devil. Pues así es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde noche de miércoles de final de marzo. Unos tipos que se hacen llamar Motley Crue son los que han puesto este comienzo sonoro al programa de esta tarde, un programa que lleva por nombre, por título, por numeración, creo recordar, 837, ¿era así, Jordi? Buenas tardes. Era así, 837. Joder, es que esto de hacer programas sin chuleta, yo es que ya no me fío de mi memoria ni para decir el número del programa, tío. De un 27 de marzo de 2019. ¡Hala! Ahí muy queda. Bien. Y que sepáis que si hemos empezado así, pues agitando las melenas, las pocas que nos quedan, y la mano cornuda en alto, es porque quizás pues los Motley Crue van a aparecer como contenido cinematofágico o plataforma visualístico en este programa de Sin Audiencia de esta tarde, simplemente pues quizás porque hemos podido visionar ese biopic grupal sobre esta banda de Los Ángeles, que recientemente pues ha sido estrenado en una de esas plataformas digitales audiovisuales que tanto están de boga últimamente. Creo que va por ahí la cosa, ¿no? Del contenido del va programa. Va por ahí la cosa, y además hemos querido hilar fino y sí, decir, aunque el tema sea de Motley, porque vamos a hablar de The Dirt, esta adaptación biográfica, sí, de la banda, como también posiblemente hablemos de otra película musical pero entroncada con el género, como Lord of Chaos, exacto, pronunciación los, que se quiera. Los señores del caos. De Jonas Åkerlund, sí, que señor, vino hace poco aquí por estos lares con Polar. Pues, como es esa película está en el marco de esa banda Mayhem, que fueron los abanderados del black metal noruego. Noruego, sí señor. Pues, ellos precisamente tenían un concepto de adoración al diablo. Entonces este Shout of the Devil pues puede ser una mezcla de las dos temáticas. Una doble sesión enfocada hacia el rock duro, por decirlo de una forma ibérica, de alguna forma así, y que además pues es un tándem de películas que, aunque pueda parecer que pueden ser parecidas en algo se pueden parecer, son muy diferentes, son muy diferentes los dos géneros de rock que tocan, y además las dos son, al menos cada una por separado, muy ilustrativas de la generación o palo musical que tocan en cada una de ellas, ¿no? Me refiero que igual pues la parte más California, más costa oeste, west coast del rock de Motley Crue se aleja, pues eso, casi medio hemisferio de distancia con el metal negro noruego, pero los dos palos son rock al final, tío. Sí, lo que pasa es que también hablamos de jóvenes que a través de la música rock, pues se marcan unos objetivos. Claro. Motley Crue sería el exponente de los 80 clásico de sexo, drogas y rock and roll, sí, así de puro. Grupo para gente que además conoce el éxito y el dinero de una manera pues bastante rápida, y eso pues les hace perder el norte, la verdad. Sí. Pero en el caso de Mayhem estamos hablando también de gente muy joven y tal, en un contexto como Noruega, con frío durante muchos meses, con gente más encerrada en sí misma. Y un registro más underground. Y un registro no solo más underground, sino de rayano en la locura. Bueno, más o sea, sí. No estamos hablando de sexo, drogas y rock and roll, sino estamos hablando de conceptos como muerte, satanismo, llevar las cosas al extremo, etcétera, etcétera. Y veremos en qué grado cada uno de sus componentes. Además, las dos películas basados en hechos reales, que además posiblemente los hechos reales superen a la ficción de las películas. Es lo que más pone los pelos de punta en estos dos casos, ¿no? Que todo lo que se cuenta en estas películas se aproxima al menos a la realidad. No vamos a decir que esté 100% contado como ocurrió, porque eso solo lo saben sus protagonistas, quienes vivieron aquellos momentos. Pero sí, los hechos son los hechos, y lo que está documentado está documentado, y los documentos ponen los pelos de punta realmente. Sí, además una película tiene un tono más divertido, con un ritmo trepidante, a pesar de que tiene momentos de drama, es como más festiva la película. Totalmente. Aunque haya muchos excesos, que los hay. En cambio, la otra película te pone los pelos de punta, pero por el lado de que la condición humana no te deja de sorprender y realmente llega... Y no para bien. No. Llega a unos baremos que dices, madre mía... Sí. ¿Para qué quieres inventar... ¿Para qué quieres ficción? ¿Para qué quieres inventarte asesinos? Si tienes realmente gente como esta suelta por el mundo. Si en la realidad ya no hace falta inventarlos. Hablaremos, porque está suelta por el mundo. Sí, está suelta y sigue vivita y... culeando. Y despotricando, sí, eso sí, también sí. Lo comentaremos. Qué fuerte, qué fuerte. Pero bueno, todo eso es lo que, una parte al menos gorda, grosa, del contenido que viene en sinaudiencia.com esta tarde de miércoles. Y bueno, pero antes debemos cumplir con algunas liturgias con nuestra gente, con nuestras allegadas y allegados que están ahí dándonos calor y comentarios y reseñas y también recomendaciones y algún tirón de orejas de vez en cuando también, por supuesto. Sí, sabéis que la Sin Audiencia pues es parte de nuestro ser y siempre empezamos con ellos porque muchas veces dicen cosas bastante más interesantes de las que decimos pues nosotros. Sí. De hecho, algunos no sé por qué no hacen podcast, por ejemplo. Directamente. Bueno, hay algunos que lo hacen también. Sí, de eso me congratulo de ello. Bueno, tenemos a Samuel, que es nuestro amigo de cómics en 8 milímetros, que nos ha dejado en este caso un comentario a través de iVoox, en el programa 836 de la semana pasada. Nos dice, gran programa de nuevo, familia. Jordi, échale un ojo a los cómics de Umbrella porque son lo suficientemente diferentes a la serie para que los disfrutes mucho. Hace años que los recomiendo. Pues me voy a poner deberes y voy a intentarlo. La serie ha mezclado muy bien la suite apocalíptica con la trama Dallas. Igualmente debes ver Gravity. Aunque solo sea por la dirección de Cuarón, ya merece la pena. Y aunque no ocurre en este programa, no sabéis la que me alegráis cada vez que tanto Javi como Jordi decís cosas como Patrulla X, Estela Plateada, etc. Los que hemos mamado tebeos desde chiquetito, os lo agradecemos. Un fuerte abrazo desde Sevilla. Pues sí, es que realmente para nosotros, pues otro para Plateada, allá, sí. Dan Defensor, los que tenían la nomenclatura en inglés y se quedaba, pues bien, pero si no, pues... Es que incluso los que tenían la nomenclatura como Luke Cage, era Luke Cage héroe de alquiler, ¿no? Claro, tenía su coletilla. Tenía su coletilla, porque adaptada. Tenía que tener su distintivo. Sí, señor. Y sí, bueno, pues somos de una generación que le llegaron muchos nombres traducidos, Zarpa de Acero, todo, y bueno, pues incluso, ahí nos quedamos. Incluso Iron Man era el hombre de hierro. El hombre de hierro de siempre, o sea, eso de Iron Man, eso es... conocí yo antes Iron Maiden que Iron Man, tío, fíjate. Yo, de hecho, hablo con gente que se ha metido en el universo Marvel hace relativamente poco, sí, por edad, ¿no? Claro. Y les sorprende, por ejemplo, que Thor también tuviera una personalidad secreta, que era el doctor Donald Blake. Sí, señor. Y que llevaba el Mjolnir escondido en un... Camuflado ahí. Camuflado en un bastón de paralítico. Bueno, paralítico, sí, sí. No de paralítico, de impedido. De cojo, cojeaba, sí. Y entonces válido. Golpeando el bastón en el suelo se convertía en Thor con su Mjolnir. Y además, qué mejor... Mjolnir, que nosotros lo hemos dicho Holnir siempre. Holnir, porque la J... Es eso. Sí, no sabemos que los... MJ Holnir. Los escandinavos pronunciaban la J como una I, ¿no? Sí, bueno, y además eso, que mejor... coartada para un superhéroe que un civil que además es un impedido, es un sí. Poco médico, cojo, médico tipo House, médico cojo, o sea, no me extrañaría que el personaje de House fuera inspirado en Donald Blake. Pues tiene bastantes puntos, la verdad. En fin, pues nada, Samuel, agradecerte muchísimo tus comentarios y pues que estamos muy orgullosos de poder todavía recordar estos nombres, que cada vez recordaremos menos. Pues sí. Y bueno, en el libro de visitas muchos comentarios y vamos a empezar pues de los más antiguos a los más nuevos. Nos empezaba comentando la semana Sudaka, un obituario. Hola, saludando con una mala noticia, murió Larry Cohen, un maestro de la serie B y del género. Creo que nadie lo anotó en la necroporra, creo que tampoco, no. Pues no. Estos son los que hay mucha gente que meten en la necroporra para salvarla. Sobre Larry Cohen, pues déjame hacer un inciso. Por fue guionista y director, más guionista que director, creo que tiene unos 80 y pico títulos acreditados como guionista y unos 20 y algo como director. Y bueno, pues él estuvo pues haciendo series para televisión, películas. E incluso la nueva versión de La invasión de los ladrones de cuerpos de Abel Ferrara estuvo él en las etapas iniciales del proyecto. Tuvo un revival como guionista en la década de los 2000 con guiones en Última llamada, Celular o Cautivos. Y por eso nosotros lo recordamos especialmente por sus series B de terror, especialmente por dos nombres, que fueron primero Estoy Vivo, del año 74. Sí. Ojo, la gente no confundir con Basket Case o Dónde te escondes, hermano, uh-huh. que era de Frank Henenlotter, y esta era una serie Z de dos hermanos gemelos o siameses. Sí. Que uno nace deforme y el otro no. Uh-huh. Y en cambio, Estoy Vivo es muy anterior, es del 74, también con guión y dirección, en este caso de Larry Cohen, no de Frank Henenlotter, que sí. es la película de Basket Case del 82. Y en este caso era un niño que directamente nace, digamos, vamos a decir, mutante. Es un bebé que ya desde que nace se dedica a matar a la gente. Punto. Sí, digamos, o sea, que ha nacido. La que monta en el paritorio no te la puedes ni llegar a imaginar. Ya. Y para mí Larry Cohen hacía más serie B que serie Z. O sea, tenía más idea de dirigir y más medios que el señor Henenlotter, que realmente la dirección era bastante poco ducho para dejarlo apañado. Pero tampoco te creas, ¿eh? Porque... Bueno, hizo Una criatura graciosa, luego hizo dos secuelas... Yo pude revisar del señor Henenlotter, que no sé si lo estoy diciendo sí, bien Henenlotter, tampoco. Sí. La de... ¿Cómo era? Frankenhooker o algo así era, la que de la que un tío que hacía pues eso una criatura con fragmentos de prostitutas y realmente hostia, me llevé una sorpresa de que, o sea, yo pensaba que iba a haber eso una zeta cetosa y vale, sí, tiene sus puntos Z, pero está bastante bien yo armada, creo que El reconocimiento que Basket Case de alguna manera, uh-huh. porque Basket Case es una película que se convirtió en película absoluta de culto. Sí, totalmente. Le reportó, de alguna manera, le permitió luego rodar con más medios otras películas. Pero como estamos hablando del sí, señor Larry Cohen, Larry Cohen y no del también años. Hay que decir que luego otra de las películas suyas de terror, que es bastante recordada, es La Serpiente Voladora, esta sí del año 82, coincidiendo con Basket Case. Que bueno, yo no me acuerdo mucho, pero era una monster movie de alguna manera. Uh-huh. Y empiezan a haber unos asesinatos en no sé qué ciudad, puede ser Nueva York. Y bueno, pues es una deidad mexicana, ajá. Mezcla de pájaro y dragón, sí. que será Aztocotoal o alguna cosa así, vete a saber. Alguna cosa que acabe en al. Como no, cuando no nos enteramos decimos burger, y en este caso sí. es mexicana, diremos hamburguesa. Sí, o la hamburguesa voladora. O chili. Que se dedica, pues, a matar gente. Y bueno, luego, como última contribución, de las últimas que hizo al cine de terror, tuvo en la serie Masters of Horror. Eso te iba a comentar. Una de las sí. películas, la de Trayecto al Infierno, uh-huh. que si no me equivoco era la del autoestopista. Bueno, autoestopista, se aparecía en la carretera. El nombre en inglés tenía que ver más con el tema de pedir autostop que el infierno. El Trayecto al Infierno, sí. que fue el nombre que le pusieron en la, sí, es posible. En la traducción. Uh-huh. Vale. Bueno, pues esto, un recuerdo para Larry Cohen que se nos ha... Trabajó mucho en la B y le debemos ahí, pues eso, muchas idas y venidas al videoclub, sobre todo también a la ver. Franquicia de Maniac Cop creo que estuvo también, uh-huh. o sea que bueno, en fin. Pues bueno, pues dicho esto, vamos a seguir con el libro, que tenemos algunas cositas más. Tenemos por aquí a Unai, que dice Mis Dieces, también a Love, Death and Robots. A triple frontera yo no le pongo pegas, acción y entretenimiento sin más pretensiones, y quien odia a Batfleck tiene regalo, poco más se puede pedir. Ahora me arremango y saco la vara de avellano. Tampoco le pongo pegas a una serie de Star Trek que resulte ser una serie de Star Trek, con uh-huh. lo que declaro de aquí hasta la eternidad mi posición en las antípodas de lo que ese señor llamado Hallenbeck, augur de desgracias y portavoz de la muerte, opine respecto a casi todo. Expandiendo, me congratula enormemente que los Trekkies de palo dejen Discovery, justo cuando enlazan con capítulos de la serie original, siendo una trama comenzada con el Pike viejuno al comienzo del episodio y seguida por el Pike moderno. Maravilloso. Mi total y absoluto 10 al Spock barbudo. Yo a veces no entiendo nada de lo que no, dicen yo tampoco, los Trekkies, tío. Trekkies que lo entiendan, ahí lo tienen. A los 10 minutos ya había asumido que es Spock y mi absoluto puto encanta. Excelente Discovery y excelente que se caigan las caretas de los falsos Trekkies. Siguiendo con el tema, aunque tangencialmente, como Trekkie estoy enamorado de The Orville. Y esto lo digo siendo una persona que odia profundamente a Seth MacFarlane y que aborrece el concepto serie de risas. Saludos y besos para casi todos. Bueno. Mano69 se une a Unai. Coincido con Unai respecto a Discovery. No sé qué esperaban algunos. Esto es una serie del universo Star Trek y tiene que seguir una línea, tanto temporal como argumental. Y la serie tiene de todo. Acción, intriga, emoción, aventuras. No se puede hacer una serie oscura todo el rato. Para eso están las pelis, no las series. Aunque no todos los cortos están al mismo nivel, nota alta para Love, Death and Robots, y me sigue alucinando Doom Patrol. Aunque no está al nivel de Titans o Umbrella Academy, creo que lo de ir a su bola, con su estilo propio alejado de la clásica serie de superhéroes, es un acierto. Por cierto, buen capítulo con la Doom Patrol original de los 50 y las consecuencias que tiene a veces ser un superhéroe. Fan total de Diane Guerrero como Jane. Y después de despotricar de Netflix e intentar boicotearla en los Oscars, va el Yayo Spielberg y ficha por Apple TV, con dos huevazos. Cada uno se retrata por sí mismo. Por cierto, lo hace con sus cuentos asombrosos 34 años después. Otras series sin audiencias que podrán verse en Apple TV son Sí, que es una distopía futurista clásica donde la humanidad ha aprendido a vivir con ceguera de manera salvaje, sin tecnología y construyendo sus propios hogares, y de repente vuelven a nacer unos gemelos con visión. Toma ya. For All Mankind, del guionista Ronald D. Moore, guionista de Star Trek, la nueva generación, tomó las riendas del espacio profundo 9 y acabó creando Battlestar Galactica. Trata que hubiera pasado si Estados Unidos nunca hubiera abandonado la carrera espacial. El actor Joel Kinnaman será su astronauta. Fundación, de esta sobran comentarios, ya que está basada en la conocida trilogía de los libros de Isaac Asimov, adaptada por David S. Goyer. Y un abrazote, sin audienceros. Cuánta información, o sea, estoy Manu siempre da mucha anonadado. Información. Laguna Loire nos dice: hola, sin audienceros. Grande. Salgo de mi letargo para comentar tres opiniones que necesito vomitar para quedarme tranquilo. Capitana Marvel. Película Marvel del montón. No es de las peores, pero tampoco de las buenas. Eso sí, las escenas de acción parecen grabadas por un cámara con Parkinson. Se puede ver sin arrepentirte del visionado. Star Trek Discovery. Me gustaba la temporada 1 y me continúa gustando incluso más la temporada 2. Para mí es una buena serie de Star Trek por detrás de Deep Space Nine, pero por encima del resto de las series de la franquicia. Nosotros, teniendo en cuenta que me gustó bastante Get Out, tenía las expectativas bastante altas. Pero para mí ha sido una decepción. En mi opinión funciona mejor como comedia que como película de miedo. Yo la he visto previsible y con una premisa final bastante ridícula y simple. Eso sí, los actores están bastante bien, especial mención a Lupita Nyong'o, que hace un papelón. Pero para mi gusto, el guión se carga el resto de la película. Pero viendo las opiniones de la gente, o me he perdido algo o he visto una película diferente, porque todas las opiniones que he leído la dejan muy bien. Por favor, si alguien más la ha visto y me puede dar su opinión, me fío más de la gente de por aquí que del resto de páginas. Se agradece pues, esa dicho. Confianza. Abel nos dice: estimados amigos y audienceros, escribo porque vi muchos comentarios sobre Triple Frontera, para bien y para mal, y quería dar mi opinión al respecto como habitante de uno de los países en los que se ambiente esta película, Perú. Importante dato. Sí, aquí Abel pues le va a pasar la mano por la cara a Triple Frontera, y hace bien porque ya sabemos que las películas americanas cometen el error que va a comentar bastante a menudo. Bueno, la película empezó bien y me comencé a ilusionar, pero luego de transcurrir poco más de la mitad de esta, empezó a caerse hasta terminar en el piso. Fuera de los problemas argumentales que presenta la película, como las decisiones tan ilógicas que toman sus protagonistas, lo que en verdad me sacó fue la falta de conocimiento en geografía de la que hacen alarde los realizadores. Por lo menos deberían ver un mapa de la zona donde pretenden localizar su película. Si hicieran eso, se darían cuenta que es materialmente imposible cruzar los Andes en un día a pie. Eso sin llevar a cuestas 50 maletas con dinero. Que se vean viven. Adicionalmente les comento que desde la costa de Perú es imposible ver la parte nevada de los Andes. Simplemente están demasiado lejos. Están muy lejos. Y además la costa peruana es un desierto, no un frondoso bosque tropical. Estas imprecisiones me dan vergüenza ajena y me sorprende lo poco que le puede importar a Netflix que esta película se vea en toda Sudamérica. No sé si de repente estoy exagerando. Saludos, amigos. Pues hombre, esto es pasa a menudo. Habitual, ¿no? Nosotros sí. Hemos visto, sin ir más lejos, una película protagonizada por Tom Cruise y Cameron Díaz, unos Sanfermines en Sevilla. Por ejemplo. Unai comenta también a colación del comentario de Abel: lamentablemente tales desmanes van a ocurrir siempre. Me viene a la cabeza la forma en que nos retrataban los vascos en MacGyver, y no solo geográficamente. Dejo documento gráfico al final. Esa es muy buena, yo me acuerdo. Esa es muy buena, yo también me acuerdo. O sea, no me acuerdo de nada de MacGyver de toda la puñetera serie, pero de aquello me acuerdo, tío. Dice Abel: subo la apuesta. Esta misma semana, un partido neonazi español para un acto en Cuenca ha usado una imagen de Cuenca, Ecuador. Así vamos. Por la vida. No había dicho nada de Capitana Marvel y yo me sitúo en el lado bueno del asunto. Me hizo pasar un buen rato, me gusta mucho Brie Larson de personaje comiquero, y aunque no he leído nada nunca de su personaje de las guerras Kree-Skrull, sospecho que muchas quejas vienen porque se ha marcado un mandarín, o solo me lo parece a mí. Pregunto desde el total desconocimiento. Desde luego está años luz de payasadas infectas e infames como Black Panther, Thor Ragnarok o Aquaman. Doom Patrol es un absoluto disfrute y gozo. Coincido con Jane, que Jane es soberbia, pero realmente me lo parecen todos. Y qué decir de volver a ver al viejo Crowley, esta vez en un aire más constantinesco. Una delicia. Mis expectativas respecto a cómo van a hacer The Swamp Thing están por las nubes. Y con esto hemos acabado los comentarios del libro de visitas. Nada de mal, nada mal. Nada, o sea, mal, una brutalidad. Información ahí, opiniones y además eso, poder contrastar datos y referencias. Yo esto lo veo impagable, pero bueno. Y tenemos los estrenos. Tenemos estrenos. Sí, realmente esta semana de cosas inaudienceras, pocas. Floji, floji, ¿no? Muy flojillo. De hecho, por comentar, porque tampoco es que sea excesivamente inaudienciera la película, aunque sea el director, pues tenemos la versión en imagen real de Dumbo, dirigida por el señor Tim Burton. Ojo. A mí esto me hace mucha gracia, lo siento. Ojo, que el reparto. Sí, sí, sí. Está de lujo. Sí, o sea, Tim Burton, que estará bien y todo, pero... Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green y Alan Arkin. Nivelón. Me has comprado por un nombre y tú lo sabes. Sí, Eva Green, ¿no? ¿O no? Me temo. Bueno, pero, joder, es que... No, no, hay nivel. Hay reparto. Hay nivel. Dumbo, recordemos, la película de Disney. No voy a decir que tiene momentos oscuros, no es Pinocho. Pero se le pueden sacar muchas lecturas. Piensa que es una película que está hecha en unos años que eran un poco oscuritos. No ¿eh? Solo eso, o sea, quiero decir, todo el tema actual del bullying acoso, y del móvil ya, y de la cosa en general, sí. Es que yo creo que Dumbo lo retrata perfectamente. Totalmente. Entonces, bueno, habrá que ver en las manos de Tim Burton qué ha salido de aquí. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos que Tim Burton tiene... sus luces y sus sombras. Sí. A ver qué nos va a tocar esta vez. Con cuidado. Y teniendo un... Al fin y al cabo, el problema de este tipo de adaptación, Jordi, yo creo que es que Dumbo es un icono, es demasiado conocido ya, está como hipertrillado, ¿no? Me refiero que a nivel de conocimiento popular, quizás... no sé, les sobra a la gente información sobre Dumbo, ¿no? Entonces, redundar otra vez, aunque sea con carne y hueso y... Sí, pero, el elefante creo que es digital, creo, ¿no? Pero... Sí, pero piensa que además no es la primera vez que Disney compra, entre comillas, al señor Burton. Recordemos, sí, Alicia. Claro, claro. Han habido otras adaptaciones, la de La Bella y la Bestia. Cada vez supongo que irán adaptando... El libro de la selva también han adaptado de imagen también, real. Y Aladdin creo que también viene, ¿no? Aladdin viene, hostia, con Will Smith haciendo de... No me acordaba, me acabas de dar pesadillas para esta noche. Will Smith haciendo de genio. Es que vi una foto y dije... Sí, ¡miau! Sí, miau, miau, ya lo puedes decir. Bueno, sí. Oye, igual yo creo gracioso. Que es con el boom de la CGI hiperrealista y tal, claro. Cada vez más películas de tradicionales de dibujos animados las van a llevar a formato... digamos, actoral o realista. Sí, que hace unas décadas solo era posible semejante despliegue de imaginación hacerlo mediante animación y ahora pues se puede un poco mezclar, ¿no? Que no es que sea exclusivamente carne y hueso, sino que se mezcla animación avanzada, que no deja de ser animación, aunque sea digital y por ordenador, con personajes incrustados de la vida real, ¿no? Correcto. Que es un poco el juego que se llevan estas producciones. Bueno, pues... Hemos ido rapidillo dentro que cabe, sí, con lo cual vamos a tener tiempo para si hay algo de agenda, alguna noticia y... Yo te voy a retrasar un poco, solo brevemente. Es que tengo ganas de música hoy. Vamos a ponernos hoy duros, hoy vamos a sacarnos las camisetas de negras, las... A enseñar los tatuajes esos, sí, que tenemos. Sí, los pentagramas estos con el círculo, me refiero que nos vamos a poner ahí oscuros y chungos, pero... Como también yo tengo una noticia porque es inminente, la pensaba decir hace algunas semanas, pero como se va a caducar mañana mismo, la noticia la digo hoy y así todavía está sin caducar. Y así me quedo ancho, ¿no? Y además como la temática va a ser oscura y tenebrosa a partir de ahora en el programa, pues esta noticia pues puede ser un poco también acompañante de esta oscuridad, aunque es una oscuridad un poco más divertida que lo que igual nos podemos encontrar en las producciones biopics del heavy metal que nos vamos a comentar ahora. Y es que simplemente yo solo quiero anunciar, a no ser que posiblemente la hayan cambiado de fecha y yo no me he enterado, eso lo veremos luego después de decir la noticia, y es que mañana, 28 de marzo, si no me equivoco, HBO lanza la serie Lo que hacemos en las sombras, What We Do in the Shadows. Acordaos de esa película neozelandesa de 2014 con ese grupo de vampiros compañeros de piso, checkmates, que se dice en inglés o algo así, y que, bueno, pues una película absolutamente recomendable para echarte unas risas de esas, pero de las risas flojas, de esas que no puedes parar, o al menos es el efecto que produjo en mí. Y bueno, pues esta serie no deja de ser una especie de, lo tendríamos que catalogar como una especie de reboot de la película, porque la acción en 2019 la han trasladado a Nueva York, que es algo mucho más cosmopolita que Nueva Zelanda. Y bueno, pues ahí en Staten Island, en esa isla alargada que forma uno de los distritos de la ciudad de Nueva York, tenemos, eso sí, el mismo punto de partida, pues un grupo de vampiros que llevan compartiendo piso aproximadamente un siglo. Tenemos a Nandor, que es el Kaivan Novak, que este tipo pues fue en su momento, cuando era humano, guerrero del Imperio Otomano. También tenemos a Laszlo, que está interpretado por el Matt Berry, que es un vampiro británico, bastante juerguista y fiestero. Y luego tenemos también a un personaje femenino, que creo recordar que en la película original no había, al menos en el grupo de la casa, ninguno, que es Nadia, que está interpretada por Natasha Demetnou. Y que además, aunque sea una chica, pues ya sabéis que las chicas son bastante o más guerreras que los chicos, y aquí la Nadia les va a meter caña un poco a estos vampiros de la parte vieja del mundo, ¿no? Y luego tendremos también, que se incorpora como personaje en el reparto, pues a Guillermo, que está interpretado por Harvey Guylen, que es el criado humano que tienen este grupo de colegas vampiros en este piso de Staten Island, Nueva York. Son 10 capítulos, es HBO, y bueno, tienen un punto de partida pues más que delicioso. Ya veremos a ver si lo utilizan bien o lo malgastan. Siendo HBO, yo espero que lo utilicen bien, pero bueno, hasta que no lo veamos, pues no podremos decir. Quizás la semana que viene, cuando ya ha salido ya el primer capítulo, pues podremos un poco, aunque sea, echar 5 centimillos de este, lo que hacemos en las sombras, What We Do in the Shadows, en formato televisivo. Y ya está, ya no tengo ninguna noticia más, Jordi. Hostia, lo que pasa es que no sé si has dicho Nadia o Nadja. O... Es que he visto, yo tengo en mi chuleta Nadja. Nadja. Pero como es una J, pues a veces, igual copiándome al Mjolnir, pues lo... Que desgraciadamente... Esta no. No. Hubo un film del año 94 que tuve la desgracia de ver en Sitges, malgastar el dinero de la entrada y el viaje a Sitges, que podía haber visto cualquier otra cosa mejor. Y el tiempo de visionado también, quizás. El tiempo de visionado, 2 horas de mi vida que el señor Michel Almereida no ha tenido a bien devolverme. Que se llamaba Nadja la película. Podemos de ir a buscar a Mitchell, si quieres. Sí, no, y darle una paliza, o sea, ya te lo digo. ¿Y qué tal esta película? Eso no horrorosa. Te moló, sale, ¿no? David Lynch como actor. ¡Hala! Con el Peter Fonda. Y bueno, pues es una película como de arte y ensayo en Manhattan, de una vampira. Mira que adoro el cine vampiros. Yo creo que es de las peores películas. O sea, no sé si era... Se había visto El Ansia y dijo, hostia, pues yo puedo hacer algo llevado más allá del Ansia. Pero hostia, si El Ansia dentro de esa estética era una gran película. El Ansia es guapísima. Y esto es una puta mierda. Señor Almereida, váyase usted a la mierda directamente. Vaya a Noruega y pregunte por el señor Varg, que tendrá bien contarle algunas cosas. Sí, y si puede, no le dé la espalda. Sí, creo que... Bueno, estaba en la localidad de Bergen, no sé si seguirá por allí. En fin, pues igual What We Do in the Shadows ha cogido el nombre de Nadja como homenaje a la película vampírica del señor Almereida. O quizás simplemente porque... O como burla a esa película. O es un nombre que, como suena pues a transilvano, sí, pues vamos, lo han utilizado. Sí, como de Europa. O sea, que del me este, extraña pues, porque tampoco el mundo vampírico es tan amplio como para una película... Con el nombre y protagonista femenina, que tampoco hay tantos vampiros femeninos protagonistas. Pues sí, a mí me llama la atención y por eso he dejado el apunte. Bueno, pues ya cuando veamos la serie ya veremos a ver si es un guiño humorístico a esa película tan tremebunda o realmente es simplemente una coincidencia. Pues sí. Bueno, pues ahora... Tenemos todo el campo abierto. Yo tengo las dos manos así como en una forma así un poco como cornuda, señor. Como que los dedos de los extremos así como tirando para afuera. Y yo creo que debemos empezar, vamos a decir cronológicamente, por centrarnos un poco en los contenidos que tenemos a partir de ahora, si te parece, Jordi, ¿o qué? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues por la película de 2018. No. Ah, cronológicamente en los hechos. Cronológicamente en cuanto a contenido. Discúlpame, vale, por no haberme, vale, explicado. No, vale. Convenientemente. Pues vamos a hablar primero, sí, porque, de The Dirt. Porque así podemos un poco ver cómo evoluciona en el tiempo, aunque no sea una evolución que tenga contacto entre sí, pero que son diferentes vertientes del rock duro que van surgiendo en diferentes épocas con unos matices muy diferentes y en distintas partes del mundo. Localizaciones geográficas diferentes. Exacto. Entonces, década de los 80, donde todo era glamour, glam rock, no podemos decir más, sí, en Los Ángeles, en California, y bueno, década de los 90, década oscura, black metal, triunfa el grunge en Estados Unidos, pero en los emos, en toda la zona nórdica, todo lo que es doom, death, Black, etcétera, etcétera. Todas las acepciones que eran del chungos. Metal sacadas del death y del speed, pero hay del speed y del ¿cómo se llama? ¿De cuál de ellos? Del trash. Del trash. Perdón. Sí. Pues sacaron acepciones para aburrir. O sea, hay etiquetas dentro de este tipo de metal que no os podéis ni imaginar. Bueno, pues vamos a empezar con The Dirt, que además sí, hay mucha gente que ha tildado de oportunistas a los Motley Crue por esta película salir a los pocos meses del éxito de Bohemian Rhapsody. Yo voy a romper no una lanza a favor de Netflix, que Netflix es muy lista, sino una lanza a favor de los Motley. Vale. Digo por qué. La biografía que publicaron los Motley Crue la publicaron en el año 2001-2002. Ya hace Dirt. Días de eso. Sí. Y Nikki Sixx ya vio que había filón cinematográfico. Pues claro. Y en 2008, que yo creo que Bohemian Rhapsody no estaba ni pensada, en 2008 él ya tiene negociados los derechos para hacer una película con la MTV. Uh-huh. Pero el cambio de la MTV en esos años... Sí, tomó un... Tomó rumbo una senda distinto, sí, donde lo que importaba eran los realities tipo Gran Hermanos, pero en otros sitios, y tonterías, y los Jackass, y bueno, incluso bueno, los Jackass ya estaban casi de modés, pero bueno. Sí. Bueno, en fin. Basurilla televisiva en general. Sí, la MTV se convirtió en otra cosa que esa época gloriosa de los 80 y 90, ¿no? Sí, señor. Entonces, bueno, pues la MTV fue dando largas, hasta que al final Nikki Sixx hasta los cojones les dijo que si no querían hacer la película, que al menos le devolvieran los derechos. Claro. En 2013 consiguió recuperar los derechos y en 2015, no me acuerdo qué productora, se interesó por hacer la película. Y fue en 2017 que con el soporte de Netflix, claro, pudieron finalmente hacer The Dirt, que se ha estrenado en 2019 y a través de la plataforma. Esta semana pasada. Con lo cual, sí que Netflix puede haber sido oportunista o mercantilista, pero los Motley ya tenían en mente hacer esto. El proyecto llevaba días hace andando. Años, claro. ¿Vale? Hecho este inciso, pues ¿qué tenemos? Tenemos una producción de 110 minutos dirigida por el Jeff Tremaine, que este señor, precisamente hemos hablado de los Jackass, ha dirigido todo lo que han hecho los Jackass en el cine. En tema cine. Ajá. Sí. Y bueno, la verdad es que le ha dado a la película mucho ritmo. O sea, a ver, vamos muchas, a ver, puede adolecer de algunas cosas, pero ritmo la película tiene a raudales. Yo te digo una cosa, Jordi, la he visto esta tarde antes de venir a la radio. Fíjate cómo voy yo derrapando por las curvas. Y a ver, una cosa tiene de decir y es que, o sea, el perfil un poco de descerebrados, de rockeros un poco que se dejan llevar por, sí, es un poco Jackass, por las situaciones festivalescas y fiesteras y erótico festivas, pues yo qué sé, les pega esta forma de hacer bastante, la verdad. O sea, yo no he leído el libro de Motley Crue, pero a poco que sea fiel, entiendo que quizás pues ha sido una buena elección. En la película sí que hay que decir que, a pesar de que evidentemente pues está respaldada por el grupo, que eso no ocurre siempre tampoco, y que además pues tiene, hay un libro de base para el guión, pero es que yo entiendo que todo lo que sale en la peli, ya que tiene el apoyo del libro y del grupo, entiendo que pues está basado en unos hechos más o menos que tuvieron lugar así o de una forma parecida a la que se cuenta en la película. Y claro, o sea, visto el registro, dices, joder, es que eran Jackass antes de inventarse Jackass, estos también un poco, ¿no? Sí, un poco, entonces, sí, la verdad. Entonces sí, la elección yo la veo ahí súper pertinente. Adecuada. A pesar de que sí que es verdad que, a ver, es una historia real, no siempre en la vida hay cachondeo, ahí tiene sus momentos chungos también la película, porque en la vida hay de todo y esto no deja de ser un fragmento de vida de cuatro músicos, no es toda su biografía, sino una franja, pero claro, en la producción domina el tono un poco pues cómico y desfasado que, bueno, pues no se esperaba menos un poco, ¿no? Conociendo un poco las leyendas que hay sobre Motley Crue, que todo, no sé, supongo que cualquiera que haya escuchado un poco ese nombre alguna vez habrá escuchado asociadas también pues andanzas un poco desfasadas de esta gente y que ocurrieron supuestamente en la realidad. Sí, no, de hecho son verídicas, porque quiero decir, el tema de Vince Neil es absolutamente real. Primero lo que pasó con Dazzle, de el batería de Hanoi Rocks, ahora lo explicaremos. Sí. Lo que pasó con su hija. O sea, realmente hay momentos haya andado. También hay drama, sí. Eso está claro. ¿Qué podemos decir? Aquí lo que tenemos es unos chavales que se juntan para realmente montar un grupo, sí, para conseguir tías, drogas, alcohol, diversión. Y dinero, o sea, no. Bueno, ganarse la vida con la música. Para ganarse la vida con la música. Y estamos en final de los 70, ¿no? Cuando se empiezan a juntar un poco. Correcto. Estamos. Sí, finales de los 70. Principio de los 80. Sí, sí, no, finales de los 70, ya lo has dicho bien. El que tiene su banda es el señor Nicky Six, bajista, y es el que de alguna manera es la cabeza pensante para, bueno, pues para formar un grupo. Sí. Entonces, el señor Tommy Lee, que solo había tocado la batería en una banda de instituto, va a haber un concierto de la banda primigenia del señor Nicky Six, donde los propios componentes del grupo se empiezan a pegar de hostias durante la actuación. Y coincide en el restaurante donde está con la nariz sangrante purgando sus penas el señor Nicky Six, sí, y señor, se le acerca pues para comentarle que el concierto ha sido una gozada y tal. Y bueno, pues el Tommy Lee siempre iba con unas baquetas en la cinturilla. Y entonces el otro le pregunta y dice, sí, no toco desde de los tiempos de la high school, pero yo sí había tocado la batería. Y entonces él lo invita a su casa y dice, pues yo no voy a tocar más con esta gentuza, estoy buscando gente para formar un grupo. Y encuentran en la prensa un anuncio de un guitarrista, el guitarrista sucio, no sé qué, no sé cuántos. Que le gusta tocar duro y, duro, sí, y haciendo mucho ruido. Y entonces, bueno, pues así es como conocen al señor Mick Mars. Debo decir que en los grupos de glam y de hard rock americanos no siempre se le ha prestado la atención debida a los guitarristas. Lo digo porque a mí me parece que bandas que tocan un rock directo, sencillo, muy de tocarlo en directo, como pueden ser Kiss, como pueden ser Motley Crue, como pueden ser Twisted Sister, yo he dicho siempre que la calidad no siempre tiene que estar asociada al virtuosismo, claro, a la técnica, porque puede haber gente que sea muy técnica y las canciones sean un verdadero palo rollo insufrible. Y el rock americano es un rock muy directo y igual que para mí S. Frehley le daba un sonido de guitarra muy característico a los Kiss, tú puedes escuchar solos de guitarra y saber perfectamente que son de los Kiss de la época de los 70 y los 80, con Motley Crue Mick Mars les dio ese toque especial en las guitarras también. Sí, en este, sí, caso más en las guitarras rítmicas que en las solistas. Pero les dio unos riffs crudos brutales. Y eso se ve en las primeras escenas de la película cuando están probando en guitarra. Está bien explicado esto. Y esa diferencia de riff se ve claramente explicada. Hago este inciso porque viniendo de Bohemian Rhapsody, que es una película muy musical, que tiene muy presente la música de Queen. De hecho, los 20 últimos minutos son un concierto histórico de Queen, representado. En la película de Motley Crue, la música está presente, pero no es el hilo conductor. Sí, está más arretazos. Tenemos flashes. Sí, más flasheada, incluso a veces, pues, de fondo de lo que está pasando. Sí, señor. Entonces, bueno, pues me ha parecido importante recalcar este punto de Mick Mars como guitarrista y que quizá por ser el miembro menos conocido del grupo queda un poco en la sombra y a mí me parece que es un miembro muy importante. Sí, porque quizás también como persona era también el tipo más discreto de los cuatro, ¿no? El que menos excesivo era en cuanto a fiestas y es que además había una diferencia diferencia de edad con los otros Moldy importante. Él era 10 o 12 años mayor. Ya. Estaba mucho más asentado. Cuando los otros hacían locuras, él sí que es verdad que le pegaba al pimplín de la ginebra, sobre todo. Uh-huh. Pero era un tío más reposado, era un tío en sus relaciones monógamo. ¿Sí? Entonces era el menos problemático. También tenía una enfermedad degenerativa sí. en la columna. Ósea, ¿no? Sí, ósea, que ya lo explica él en la película. Y eso le hizo atravesar problemas de salud que le hacían que tampoco fuera pues un tío loco. Sí, que podía desfasar mucho porque se podría buscar un problema gordo. Correcto. De fracturas. Esto en la película queda muy, muy bien retratado y hace un contrapunto importante de peso al resto de miembros de locuelos. La banda. Y entonces ya cuando están estos tres componentes, es cuando buscan al cantante. Claro, y vamos buscan a un amigo de instituto de Tommy Lee que está en una banda de versiones, que es el señor Vince Neil. Sí, y entonces con esto tenemos ya hechos a los Moldy Crew. Sí. Decir como dato biográfico que Nikki Sixx tenía una banda antes que se llamaba London. Creo recordar, ¿no? Sí, que supongo que esa banda no sé si llegó a grabar algo o no. No tengo ni idea. Simplemente pues es un pequeño dato biográfico, un nombre pues bastante feo para triunfar en la escena de Los Ángeles y bueno, quizás con Motley Crue les fue un poco mejor. Luego también hay varias escenas donde queda un poco patente el gato que hay hacia Kiss. Porque, sí, claro, porque, es competencia un poco. Claro, hombre, Motley Crue sale en la imagen y semejanza de, por mucho, o sea, ahí hay mucha influencia de Kiss y de Alice Cooper. De hecho, Tommy Lee tiene varios pósters de Kiss en su habitación, sí. porque nunca ha renegado de los Kiss y ha dado su admiración, pero Nikki Sixx siempre ha dicho que él, incluso en la película, dice odio a los Kiss. Porque sí. el productor que cogen, el productor no, el manager, manager sí. Fue productor en una época, manager en una época de los propios Kiss, ¿no? Sí. Pero tengo que recordarte que en la escena inicial, o una de las escenas iniciales, cuando Nikki Sixx es un preadolescente y decide marcharse de casa porque su familia está totalmente desestructurada, él empieza a romper su habitación de y arriba tiene abajo. Un montón de pósters de Kiss. Y hay sí, cosas sí. de los Kiss, ahí se ve alguna carpeta de vinilo también por sí, ahí. Sí, no, y el primer póster que arranca la pared es un póster de sí. Kiss. Entonces es como, que... como es, son hijos de, pero los hijos también deben matar al padre, ¿no? Para que la tradición se perpetúe, ¿no? Un poco, que es ese concepto metafórico de los hijos de. De hecho, yo debo decir que yo conocí a los Moldy, porque no nos venía todo de Estados Unidos con la inmediatez que sonaba allí. 80. Los conocí con su segundo disco, el Shout Out the Devil, precisamente. Uh-huh. Y yo, mi primera imagen fue de rechazo, porque yo era muy fan de Kiss. Y digo, hostia, vaya imitadores de mierda, bueno, cabrones. Pero me compré el vinilo y la verdad es que la primera vez que lo escuché flipé. Con temas como Too Fast for Love, Shout Out the Devil, el Helter Skelter, la versión de uh-huh. el Helter Skelter de los Beatles. ¿Sí? Y bueno, pues de alguna manera debo decir que me ganaron. O sea, en ese sentido, pues me pasó a la inversa que les pasó a ellos con los Kiss, ¿no? Bueno, es música al final, hay que disfrutarlo. Entonces, ¿qué tenemos? A los cuatro Moldy Crew los tenemos interpretados por cuatro actores de diverso pelaje, origen a priori un cuarteto que dices, ¿dónde van con estos? Porque cada uno viene de un sitio, tiene una experiencia actoral diferente, incluso algunos vienen de Britania, no son ni estadounidenses. Correcto. Y pero y yo creo que el cóctel ha ido bastante bien. Sí, dejando aparte semejanzas físicas, que yo creo que es bastante aproximada uh-huh. la semejanza física bueno, eso, en la mayoría de casos. Sí, sí. Uh-huh. O sea, bastante asumible. Tenemos al señor Douglas Booth haciendo de Nikki Sixx. Yo sí, creo señor. Que es posiblemente de los cuatro el más destacado o de los más. El señor Ewan Reon, nuestro querido Ramsay Bolton en sí, Juego señor. De Tronos, que está muy bien como Mick Mars. Sí, señor. El guitarrista duro. Sí, señor. Tenemos al señor Daniel Weber haciendo uh-huh. de Vince Neil, que para quien no se acuerde, en la primera temporada de Punisher es nuestro querido marín que vuelve de Irak, se llama Lewis, sí, un poco tocadito. Está un poco trastornado el hombre, hace trincheras en su jardín. Y del señor Tommy Lee tenemos, aquí vas a hablar tú mejor de él, al señor Machine Gun Kelly, que es un sí, rapero, es un rapero de baterista de heavy, que es que además todos se apañan con sus instrumentos, ¿eh? El único, el que hace de Vince Neil solo tiene que hacer el playback, porque aquí claro, esos registros vocales son del señor Vince Neil de verdad. Pero, ¿qué nos tienes que decir tú de este Machine Gun Kelly, que es un rapero que se ha metido actor y no lo hace nada mal, la verdad? A ver, para mí ha sido, o sea, de hecho, cuando hace unas semanas hablábamos fuera del programa con nuestros compis de Lethal Age ahí en la tertulia esta que se da en el salón después de entre programa y programa, estuvimos hablando ahí, digo, ¿y quién hace el reparto de Motley Crue? Y lo miro y digo... Pero sí, este lo acabamos de ver en una película ahí que le he comentado yo aquí, que se llama The Land, que es una película de 2016 de unos chavales escateros que pegan palos para ganarse la vida y tal. Y digo, y ahora está en esta película que es de Netflix con los Motley Crue, que son muy famosos. Y digo, ay, ay, ay, ¿qué ha pasado aquí en 2 años, no? Porque la película de The Land es de 2016 y esto pues está grabado en el 18. Está grabado en 18, sí, claro. En 18, y dices, pero vaya progresión, ¿no? A ver... Machine Gun Kelly en esta película, en The Land, tiene un papel secundario, pero tiene algunas intervenciones interesantes, pero tampoco da a pensar que puede haber ahí mucho más recurso actoral, pero quizás alguien en la producción se fijó en él, o quizás han buscado también en parte actores o posibles actores o candidatos a actores que tuvieran un parecido físico que diera un poco el pego, que pudieran actuar mínimamente, pero que también dieran el físico el perfil del físico que tenía Tommy Lee en los 80, sobre todo, que estamos hablando de un tío flacucho, un poco tatuado y que pelo lacio, y que tampoco era un tío especialmente, era el más flaco de todos, como quien dice, ¿no? Y me refiero que quizás pues este Machine Gun Kelly, que en la película aparece como Colson Baker en los créditos, que es su nombre de civil, digamos, ¿no?, aparte de su nombre artístico de rapper. Y bueno, pues yo que sé, para mí ha sido una sorpresota porque, lo primero, nunca hubiera pensado que con una carrera actoral tan corta pudiera llegar alguien pues, a esa posición, ¿no? Aunque sea el baterista de los cuatro, que quizás requiere menos interpretación, pero bueno, también tiene sus chanzas en la película. No, porque, quiero decir... En Motley Crue, Tommy Lee ha sido, quizá por los matrimonios que tuvo, sí, también uno de los rosa, personajes, ¿no?, mediáticos de Motley Crue, a pesar de ser de batería. Además, el concepto que tenían ellos era de impresionar a la gente cuando tuvieran medios por el espectáculo. Y Tommy Lee, precisamente, yo creo que es en la época posiblemente del Girls, Girls, Girls o de Dr. Philwood, hicieron una gira en que su batería era una jaula que se ponía boca abajo, sí, se acercaba al público, o sea, una cosa brutal, ¿eh? Realmente le dieron una presencia escénica al batería, cosa que ya hacía Kiss con su show de elevar la batería y acercarla al público, pero bueno, luego dirán que no miraban hacia allí, ellos quisieron ir más allá. Y bueno, pues Tommy Lee realmente estuvo... Está documentado en la película la escena en la que se les ocurre esta idiota. Sí, no, porque además los créditos finales no os los perdáis. Primero porque Tommy Lee sale haciendo algunos cameos en los créditos finales con los actores de la película. Sí, de hecho pues hay uno con el propio Machine Gun Kelly. Y luego hay varias escenas de imágenes de archivo de los Motley Crue comparadas con escenas reales de la película para que se vean que sucedieron iguales, ¿no? Lo cual está bastante curioso. Sí, yo por acabar con el tema del Machine Gun Kelly, decir que, o sea, que reitero, es una sorpresa porque el hombre entre The Land y The Dirt pues sí que ha hecho unas cuantas cosas, pero algunas son televisivas, algunas son películas así un poco que tampoco son muy importantes, pero oye, pues ha calado ahí y yo creo que no le hace nada mal. De hecho, como aspecto físico a mí me ha recordado un poco a una... Tiene algún rasgo que le puede hacer un parecido un poco con el James Franco más flaco de la primera época, de hace unos años, y tiene ese aspecto así un poco, pues eso, pómulos marcados, delgado, así, flacucho, y que, bueno, y pues con su, digamos, orientación festiva y erótico-festiva y drogadíctica, pues aquí el hombre pues realmente entra en el papel como un guante. Decir también, como curiosidad, que en los créditos finales de The Dirt hay un tema que es el que da título a la película, The Dirt, que está reversionado por Motley Crue y en el estribillo aparece Machine Gun Kelly haciendo ahí unas frases apoyando pues los guitarrazos y la letra de los cuatro Motley Crue reales, ¿no? O sea que es un poco un guiño ahí pues también de reconocimiento a este rapper de Cleveland, que bueno, pues a partir de ahora pues quizás lo vamos a ver más a menudo al hombre por ahí por producciones, porque realmente no lo hace nada mal. Quizás es el que menos experiencia tiene de todo el elenco, al menos del elenco principal, y bueno, pues yo creo que ha estado a la altura, la verdad. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? A partir de aquí, con la banda formada, sí, tenemos pues desde sus primeras actuaciones en clubs, donde empiezan a tener una notoriedad y empiezan a tener gente que les acude a ver, donde ellos empiezan a pulir su espectáculo, donde empiezan a arrastrar masas, sobre todo femeninas. La película, obviamente, estamos hablando de rock, el rock es machista, la película es machista, o sea, no os esperéis aquí, no os llevéis las manos a la cabeza. Bueno, está reproduciendo hechos que ocurrieron. Claro, correcto, reales, quiero decir, ¿no? O sea, el rock tiene groupies y las groupies van a lo que van, y bueno, es parte y en esta película hay de groupies. La parafernalia del rock de los 80, los 90 y los 2000. Ha habido casos que yo recuerdo... de groupies masculinos también. Nina Hagen, a uno de sus groupies, se lo acabó casando con él y le llevaba 15 o 20 años. Y se casaron en Ibiza, o sea, creo recordar, ¿eh? Pero no es lo normal, o sea, hay menos rock queens y realmente el fenómeno groupie se da menos por las mujeres con groupies hombres. Y bueno, pues en el mundo del rock se daba mucho la promiscuidad y sí que es verdad que y las más, mujeres eran tratadas como objetos muchas veces. Y eso, más en esa época, en la película ochentera, California, pelo cardao, todos queremos conocer a los próximos ídolos del rock y bueno, pues eso lleva lo que lleva también. Correcto, y eso es así. Entonces tenéis sexo, drogas y rock and roll, es lo que hay. Sí. Son muy descerebrados, es la verdad. Hay bastante desfase. Hay mucho desfase. Luego hay temas dramáticos que van sucediendo a lo largo de la película, con lo cual hay una reflexión, que no deja de ser una reflexión real. No es que la película diga, hostia, no hagáis esto porque tiene consecuencias. A veces tiene consecuencias y a veces no. No. Pero hay en ese aspecto son bastante sinceros también, ¿no? Correcto, es que hay tres o cuatro casos con las drogas, casos con el alcohol, casos con la mala suerte también de las enfermedades, que dejan muy tocados a la banda en unas fases de su vida y que también salen en la película y dejan patente que no todo el monte es orégano, que tú te lo puedes pasar muy bien, divertir mucho, pero que también tienes que atener a las consecuencias. Y dentro de lo que cabe, salieron bastante bien parados en muchas situaciones. Es lo que te iba a decir, porque con la caña que se metieron, a nivel sobre todo de consumo, lo raro es que eso no hubieran palmado dos o tres de ellos o hubieran hecho alguna fechoría que hubiera alcanzado algún lugar fuera de la ley más lejos de lo que de realmente lo que hicieron, pasó. ¿No? Sí. Correcto. Porque, jodo, vaya alicates, tío. No sé, había en algunos momentos de la peli que digo, pero estos tíos, ¿cómo se pueden ir de gira y luego seguir tocando y que al menos les salgan mínimamente bien las canciones? Porque es que vaya tela también, ¿eh? O sea, con resacas y con ese ritmo, digamos, de concierto casi diario y poniéndote fino casi cada día. Fino filipino, pero de hecho ahí se ve la función del manager, cómo ejerce de padre y muchas veces tiene que coger y ser él el que los saque de la cama para poder llevarles a actuar, darles una inyección de vitamina B12 si hace falta para quitarles el coma etílico de la noche anterior y ellos mismos lo retratan. La película además rompe la cuarta pared con bastante asiduidad, lo cual está muy bien porque en este tono erótico festivo... pues viene, psicotrópico, pues viene bien, en muchos momentos viene muy bien que se rompa esa cuarta pared. El libro está trufado de anécdotas con otros personajes del mundo del rock con nombre y apellidos. Sí, porque aquí tenemos alguna aparición estelar. Tenemos un pequeño cameo, no del real, sino de un actor haciendo de Devil y Roth en una situación. Sí. Ya lo veréis. Y alguno más Halen. Que no sé si decirlo porque eso es spoiler. Sí, pero yo creo que es importante decir que es muy brutal e impagable, porque se ve que fue real, que esto sucedió en realidad, la escena de la piscina cuando estaban teloneando por Estados Unidos a Ozzy Osbourne y Ozzy Osbourne bajó a la piscina cuando estaban ellos allí. Sí, no vamos a explicar exactamente qué vamos a explicar pasó la escena, pero bueno, es un descoque. Debo decir que al poco de sacar la biografía, los Motley Crue sacó su biografía Ozzy. Y ahora que están los biopics musicales de moda, si hacen el biopic musical en película de Ozzy, puede ser ya. Es que no os podéis imaginar lo que ha llegado a hacer ese hombre. Hombre, yo estoy deseando que hagan un biopic de este señor, pero ya, que lo hagan ya. O sea, claro, yo, es que además, yo pongo dinero. Recordemos que Ozzy, o sea, es que tiene cantante de Black Sabbath, carrera musical en solitario, muerte de su guitarrista, uno de los Guitar Heroes más prometedor, bueno, que ya era una realidad. como fue Randy Rhoads, con un accidente de una avioneta que cae sobre la caravana en la que estaban durmiendo y mata a su... O sea, brutal. O sea, de ahí sí se pueden sacar... Que lo pones en una peli y dicen que es ficción. Sí, sí, o sea, lo que hablamos. La realidad siempre supera la ficción, sí, y se queda corta. Pero a mí me llama la atención de que, por ejemplo, aunque sí que hay matrimonios reales, y sale el nombre de Heather Lockhart como mujer de uno de los componentes de Motley Crue. De Tommy Lee, ¿no? Sí. Se ha obviado sacar a Pamela Anderson, que fue la pareja siguiente. Yo la he echado de menos un poquito, ¿eh? Yo aquí creo que ha habido sensibilidad hacia posibles querellas. Uh-huh. Recordemos que ya hubo problemas por un vídeo pornográfico, sí, que se filtró, etcétera, etcétera. Y entonces... no sale lo de Pamela Anderson. Y debo decir que una de las anécdotas más jugosas del libro, que no voy a explicar la anécdota 100%, aunque yo ese pasaje del libro sí lo he leído, ajá, es que el señor Nicky Six engañó al señor Bruce Dickinson con su mujer, al cantante de Iron Maiden. Cuando estuvieron en la gira, no sé si en el Donington de... Donington Park, cuando tocaron, o de gira por Europa, uh-huh, que no han venido mucho a Europa los Motley Crue. Estuvieron en Londres. El señor Nicky Six tuvo una aventura erótico festiva con la entonces mujer de Bruce Dickinson sin saber que era su mujer. Y al día siguiente, en los camerinos, entró a saludarle el señor Bruce Dickinson con su mujer y descubrió a quién se había follado la noche anterior. Bueno, esto no ha salido tampoco en la película. Esto no sale en la película, pero salen casos parecidos con los diferentes miembros del grupo. Esa es otra, porque además luego con el tiempo se han enterado de esas infidelidades. Hay infidelidades mutuas, pero bueno, con el... Pero gente de la discográfica y su pareja. Jordi, yo me pregunto, ¿qué tenían, tío? O sea, es que no les decía nadie que no. O sea, les buscaban. O sea, eran lo que se denomina unos rompebragas, aunque esté mal dicho. Sus conceptos morales eran absolutamente inexistentes. Eso está claro, porque si se me presenta la novia de mi compañero de grupo, me da igual. Me la levanto. O sea, me da igual. Eso era así. Y además, pues sí, o sea, realmente yo creo que se echaban encima de cualquier cosa que se moviera. Y así es. Entonces, es que además no tienen vergüenza de explicarlo así. No, sí, a ver, lo que no se puede achacar a la película es que no sea sincera. O sea, sincera. Correcto. Es. Bueno, pues vamos viendo el crecimiento de la banda, cómo de pasar de tocar a clubs empiezan a tocar en estadios, cómo la discográfica, que es Elektra, que los ficha también, les empieza a producir discos y estos empiezan a ser un éxito, las giras, cómo los excesos cada vez van a más, las situaciones dramáticas que se van produciendo, y bueno, pues es un poco un auge y caída. Y, sí, porque todo lo que sube baja también. Todo lo que sube baja, incluso las discrepancias de los miembros de la banda, porque realmente algunos ya tenían una situación insostenible, en especial ya con drogas duras, estamos hablando de caballo, de heroína, sí, y bueno, pues entonces realmente pues llega un momento de ruptura que se hizo casi insoportable. Todo la gloria y la miseria quedan retratadas en la película. Y bueno, yo creo que a pesar de que tiene muchos momentos dramáticos, una película divertida, con ritmo, entretenida, cuidado con quién la veis, porque también tienen algunas escenas un poquito subidas de tono en todos los aspectos, sí, sí, en aspecto drogas, que es bastante explícita para ser una película americana en el tema heroína. Pero es plataforma audiovisual. Sí, no, Netflix da libertad. O sea, claro, el señor Spielberg, acuérdate, que ahora ha fichado por Apple TV... deja muy mal a este tipo de producciones, pero es que esto, si fuera producción convencional para el cine, no se podría haber rodado como se ha rodado. Ya. Sí, bueno, acuérdate de Polar mismo, ya que luego hablaremos de Jonas. Eso es así, entonces, joder, esa libertad a mí me congratula. Totalmente, y aparte joder... Y creo que es necesaria. Que todos no tenemos que ser tan moralistas como el espectador estadounidense medio. El resto del planeta tiene otros conceptos del rigor, la moral, la diversión y cualquier otro tipo de concepto. Y tenemos derecho a que nos cuenten las cosas como pasaron. Claro. Y además cuando son las propias personas que pasaron estas cosas las que te permiten verlo como ellos lo vivieron. Entonces, en este sentido... Es un poco telefílmica, también hay que decirlo, pero yo creo que es bastante correcta Y bueno, pues de alguna manera también ayudará a que gente que no conocía la banda, pues llegue a la banda y se interese por su música y bueno, también está bien. A ver, está yo te voy a decir, Jordi, yo soy un profano en este aspecto totalmente. Yo he visto la The Dirt de esta tarde y lo he visto sobre todo por ganas de informarme, más allá de que no he leído el libro del grupo, ¿no? Y yo a Motley Crue pues los conozco de oídas, como a un montón de grupos rockeros de los 80, sobre todo por la MTV, por el famoso vídeo Girls, Girls, Girls, que ya sabemos de qué va el vídeo, de con strippers a troche y moche, y además un vídeo pues para la época también, supongo que en lo que les dejaron bastante explícito, dentro de lo que cabe de tapando pezones y estas cosas, de los 80, pero me refiero que ese nivel yo he conocido casi más las tejemanejes socioeróticos de Tommy Lee que no lo que es la música de la banda. Entonces yo veo el decir de un ejercicio como de conocimiento sobre Motley Crue interesante, y sobre también retrato de una época, que también eso hay que decirlo, porque igual que han hecho esta de Motley Crue, se podrían hacer otras cuantas de grupos afines o de otros estilos, pero que cohabitaron en esa década, sobre todo, porque aunque en los 90 también estuvieron dándole, me refiero que donde forjaron su fama pues fue un poco en los 80, ¿no? Y quieras que no, pues esta es la lo que decimos aquí a veces de la real shit de los 80. O sea, sí, evidentemente empezaron a hacer películas para niños de aventuras en el cine y esas cosas, pero en la realidad estaba pasando esto, ¿no? Y salían estos grupos y actuaban de esta forma, y me parece también muy interesante el cotejo que hacen de la situación en la película con la relación del grupo con la discográfica, con los managers y con el tema de los derechos también, que también hay una parte, sobre todo en la parte final, muy interesante a ese nivel. Hay una frase del portavoz de la discográfica que dice: ni los propios Beatles tienen los derechos de sus canciones. Sí, señor. Cuidado. El de Electra, sí. El de Electra. Y bueno, pues en este caso, Nicky Six lo tenía muy claro y dijo... Incluso se adelantó a la era internet. Sí, sí, aspecto, sí. Dice, oye, nos debéis una pasta, si queréis no nos paguéis la pasta, pero devolvednos nuestras canciones. Claro. Y luego ya licenciaremos nosotros con quien creamos. Y seguramente, según cómo funcione The Dirt, ahora estará muy contento de que les hayan dicho esto, porque yo estoy seguro que va a tener un repunte de las ventas de iTunes de muchas de sus canciones. Pues seguro, seguro. Y no sé qué tal andan de vinilos esta gente, pero también los plásticos seguro que se empiezan a cotizar más todavía. Porque de hecho, al hilo de estos lanzamientos musicales que está habiendo, ya sea The Dirt o Bohemian Rhapsody, hace poco escuché una conversación en no era una tienda de discos, era una feria del disco, en la que pues uno de los miembros del stand en el que yo estaba buscando cosas hablaba con otro cliente y le decía: pues chicos, es que ahora con el rollo este de la peli de Queen, o sea, es que se me han disparado los precios, todo el mundo, me vienen chavales que no tienen ni 20 años a buscar discos de Queen, y yo no tengo ya discos de Queen, los vendí todos ya, y ahora si lo llego a saber me los guardo y no sé qué. O sea, me refiero que con esta, digamos, este retrato de estas bandas un poco míticas, ¿no?, del rock, se está un poco también potenciando que otras generaciones lo estén conociendo, que lo cual es muy interesante, y también que pues eso, que también gente piense que también pues esos grupos que salen en las películas y en las series pues tienen discos y se pueden comprar, que también está interesante el rollo. Yo ahora, pensando en rock americano exclusivamente, ahí lo dejo, pero tenemos nombres como Aerosmith, Alice Cooper o Kiss, que darían biopics tremendamente interesantes, ¿eh? Hombre, el de Kiss lo harían para ganar mucho dinero. Eso no te preocupes, porque lo produciría directamente Gene Simmons, hablaría con Netflix y lo haría para ganarse una pasta. Oye, cansa. Netflix, que te compro, que es que te quiero comprar, porque me voy a hacer yo mi propia película, mi propio biopic, porque yo quiero ser productor ejecutivo de todo. No me extrañaría en nada. Tenemos que pasar corriendo al black metal, porque nos hemos playado tanto con los Motley Crue que nos vamos a quedar sin sitio a las huestes nórdicas. Ya, y el chunguismo, ¿no? O sea, chunguismo, porque, sí, vamos a ir al chunguismo. Porque si tenemos un poco pues ese retrato un poco quizás más cómico, humorístico y de desfase de Dirt con Motley Crue, en Lords of Chaos del Jonas Åkerlund, película de 2018, recordemos, estuvo en Sitges el año pasado también, en Molins, y realmente pues aquí tenemos Otro retrato de escena de rock un poco diferente. Nos marchamos al norte de Europa, nos marchamos a principios de los 90. Correcto. En un lugar en el que, pues, como Noruega, en el que pues tenemos a, pues como en otros lugares del mundo, jóvenes que están descontentos con el modus operandi que tiene su sociedad. Noruega, pues, igual que ahora, ¿no? Supongo que es en los 80, es una sociedad que presume de ser cuasi perfecta, armónica, que es próspera, muy cristiana también. Muy religiosa. Muy sí. Religiosa, que eso a veces se obvia en esto cuando se echan flores de la sociedad noruega, ¿no? Entonces, claro, pues los rebeldes de esta sociedad noruega de principios de los 90, pues se alimentaban un poco pues del metal que se hacía en otros países escandinavos contiguos, como podría ser Suecia también. Y tenemos el caso pues de un joven en concreto, que fue el guitarrista fundador del grupo Mayhem, que decide poner en marcha un grupo que dé como el pistoletazo de salida, aunque él, yo no sé si pensó que iba a ser así cuando lo creó, a lo que luego se llamaría pues el black metal noruego, ¿no? Que es uno de los palos del metal escandinavo que apareció en los años 90. Decir también, como curiosidad, que Jonas Åkerlund en los 80 fue batería, creo recordar que era batería, de un grupo sueco, porque Jonas es sueco, que se llamaba Bathory. No sé si os acordáis de este grupo, y que estos grupos, por ejemplo, de metal sueco ya funcionaban a mediados de los 80 y fueron los, un poco, entre comillas, los papás estilísticos del black metal noruego, que aparecería en los 90 con Mayhem y con otras bandas, ¿no? Aquí lo que tenemos, pues es, a diferencia de Dirt, pues tenemos un relato de los hechos bastante más escabroso, bastante más cabroncete, por decirlo de alguna forma. También los hechos que transcurrieron en la realidad pues son bastante más extremos de lo que puede ser el registro de Motley Crue de sexo y drogas, sino que aquí pues además pues había una componente de ideología, por llamar, o de filosofía, por decirlo de alguna forma, filosofía de adoración al diablo, aunque se fuera un poco metafórica en su concepto original. Lo que pasa que pues también su ideólogo, el señor creador de Mayhem, que tenía el sobrenombre, que no me sale, de Euronymous, pues realmente lo que hizo fue congregar a su alrededor, pues posiblemente a los más pillados, con todos los respetos, de su generación en aquel momento, en aquella escena pujante de black metal noruego, ¿no? Eso quizás tuvo como unas consecuencias un poco más negativas de lo que él preveyó en su momento. El señor Euronymous, pues realmente lo que quería era también, pues, al estilo de los Motley, pues, evidentemente, pues, con un toque un poco más dark, pero tener su grupo, tener su discográfica, poder hacer conciertos, poder un poco vivir de la música, pero esa filosofía un poco extrema, pues hubo algunos de sus seguidores y de sus compañeros que pues quizás decidieron no tomarla simplemente como una filosofía, sino también como una forma de hacer. Y ahí es cuando empezaron un poco a torcerse las cosas en este germen un poco del black metal noruego, ¿no? O sea, eso tuvo unas consecuencias, hubo unos hechos delictivos, hubo unas situaciones que fueron perseguidas por la ley, y eso pues acabó de una forma que quizás pues no fue la esperada. Tampoco voy a decir de qué forma acabó, porque realmente la gente que no esté puesta en este Lords of Chaos, en este germen del black metal noruego, pues se va a llevar una sorpresa a nivel de realidad, por decirlo de alguna forma. O sea, los hechos que se narran, que la mayoría supuestamente son reales en Lords of Chaos, pues son realmente algunos muy tremebundos, y no estoy hablando de quemar las iglesias, me refiero que, quieras que no, quemar un edificio vacío no tiene mayor consecuencia más que un asalto a una propiedad privada y poco más, pero hubo más cosas, hubo más hechos delictivos bastante más execrables que quemar unos edificios vacíos, ¿no? a raíz del movimiento del black metal noruego. También hay que decir, Jordi, que con esto pues quiero un poco también quitarle un poco de hierro al asunto y al extremismo que rezuma el germen del black metal noruego, que luego evidentemente pues esta violencia que hubo en el comienzo del estilo, por decirlo de alguna forma, se mitigó, supongo que también porque luego pues tuvo unas consecuencias legales todo lo que se hizo en estos años, y actualmente pues ahí la gente que realmente todavía hace black metal en Noruega y que son herederos un poco... Ojo, Mayhem sigue en activo. Sí, o sea, porque hay dos de sus miembros, creo recordar, que siguen haciendo creo música que y tal. Ya solo está el bajista, pero o uno de ellos en su defecto, pero a lo que me refiero es que, evidentemente, hay gente que está criticando Lords of Chaos porque la considera sensacionalista. Pero es que, a ver, no puedes obviar determinados hechos, y vale que la película redunda mucho en esa realidad extrema que se produjo en esta época de la primera mitad de los 90 en Noruega y con los metaleros como protagonistas, pero realmente de ahí luego ha salido, entre comillas, una escena sana. Me refiero de gente que es equilibrada mentalmente y que se dedica a hacer música y que tiene su discurso conceptual oscuro y demoníaco y lo que quieras, pero que tiene un respeto por los derechos humanos mínimos, ¿no? Que quizás es lo que les faltaba un poco a algunos de los seguidores de la primera época de Mayhem, ¿no? Al final. Y a ver, yo te digo una cosa, Jordi, a mí, o sea, el tono que le da Jonas Åkerlund, que por cierto, todo hay que decir, es completamente diferente a Polar en ese aspecto, o sea, es una película que se lleva un año con esta y realmente aquí se demuestra la versatilidad de un director a la hora de coger temáticas diferentes, un cómic adaptado o desfasado también muy, muy para disfrutar, y aquí pues unos hechos reales que aunque tienen mucha coña y mucho humor negro, porque el sello del humor negro con Jonas está asegurado siempre también, pero aquí hay algunos momentos de la película que dices, hostia, casi se convierte en una peli de terror, ¿eh? O sea, sobre todo en la parte del final, no voy a decir la escena esta de las escaleras, tío, o sea, yo a mí me puso ahí los pelos de punta. Yo te digo, la utilización de las armas blancas en toda la película es de las que pone los pelos de punta. Es muy incluso para gente avezada en sí. Producciones de terror, ¿eh? Sí, porque se ven muy, muy, muy realista, tío. También es muy realista en el sentido de que cómo cuesta con un puñal corto matar a una persona, cuántas puñaladas las de dar para que se muera del todo. Igual casi se muere o sea, se cansa de que le estés apuñalando antes sí. de que le mates realmente. Y el machaque y el entrar y salir en la carne, o sea, realmente tiene escenas muy durillas. Sí. Decir que aquí yo creo que Jonas Åkerlund toma un poco de partido por alguno de los componentes de la banda. Quizás los más equilibrados. Sí, pero que realmente son más equilibrados, pero en el fondo son manipuladores. Porque un siempre hacen que todo lo que pasa, aunque no lo hagan ellos directamente, parezca que han sido ellos el que, él concretamente, quien lo ha ordenado o quien ha hecho que suceda para no perder el control de esa sociedad, ese estatus que se ha creado, que es el que le sirve su mundo y que le dota pues del acceso a una veneración que si no, no tendría. Realmente se entra en una carrera de a ver quién la hace más gorda, a y ver eso quién es lo que realmente sí. Ahí gana el loco. El loco, claro, es el que se lleva el gato al agua. El que más pillado está es el que gana. Y aquí es, claro, que realmente, como tú bien dices, la diferencia con The Dirt es chavales jóvenes que acceden a dinero y se tiran a la vida fácil y a la vida hedonística, y en este caso no. Aquí estamos hablando de gente con taras importantes que realmente cuando les das rienda suelta a esas taras son capaces de hacer las peores atrocidades. Sí. Y te encuentras varios personajes, el cantante Dead, que se une a la banda al principio, luego el personaje de Varg, que va a ser muy importante, que es un multiinstrumentista y cantante que edita sus propios discos gracias al personaje de Hieronymus, que funda un sello discográfico, sí, y que ve el que tiene más éxito incluso que Mayhem y decide contratarlo de bajista para que no le supere en ventas ni le quite el trono del black metal noruego. Así es. Y entonces, bueno, pues en todos estos equilibrios ves que hay personajes que salen mejor parados y peor parados de cara a que la audiencia los ponga en la balanza y tire más por unos o por otros. Dicho esto, debo decir que el personaje de Varg pagó con cárcel cosas que hizo en la realidad, sí, y que salen reflejadas en las películas. Cosas muy chungas. Y además de tirar por temas satánicos y sobre la muerte y tal, tenía una afiliación nazi importante. Pues este tipo está despotricando en redes sociales como YouTube sobre la película, porque dice que encima le han dado el papel de su personaje a un actor judío. O sea, que 20 años de cárcel no han hecho mella en él y sigue siendo igual de subnormal que cuando entró. Sí, porque en este tipo, en Varg, al menos el, tal y como lo retrata la película, realmente se dan un cóctel de conceptos que lo que resulta es que el tío es un poco gilipollas, realmente. O sea, porque el tipo... por un lado, o sea, de hecho, en una entrevista con un periodista... También, yo creo que la entrevista es que retrata perfectamente... Es brutal, porque ahí le hace, el periodista le hace ver que cómo es capaz de tener ese cóctel de conceptos como es el satanismo con el retorno a las religiones de Odín, nórdicas, paganas, mitología, en general de Noruega, y luego también abrazar en parte el nazismo, que dices, dices tío, en vez de cerebro tienes una regadera y un mono dentro dándole con el palo a la regadera dentro del cerebro. Tío, yo creo que precisamente dentro del humor negro de Akerlund, la entrevista con el periodista es uno de esos momentos en que queda retratado el patetismo de este individuo en concreto. Entonces sí que parece, hay gente que dice que parece que haya cierta alevosía de Akerlund hacia ese personaje dentro de su creación. A ver, a mí no me extraña. Pero, a mí tampoco, ¿eh? Pero de todas formas sí que es verdad que aunque la película se pone chunga cuando tiene que ponerse chunga con los hechos reales que realmente son criticables y tal, también hay que destacar que incluso pues tenemos esta escena de la entrevista con el del bar Haid quedándose un poco en entredicho, pero luego también con la muerte del primer cantante también tenemos un humor irónico, negrísimo, de cómo luego el protagonista, el jefe de Mayhem, trata o cómo mediatiza esa muerte para digamos, aprovecharse de ella. Y realmente hay algunas escenas que, aparte de que son bastante purulentas, bastante gore, rezuman eso, un humor negro, petróleo negrísimo, que dices, ole Jonas, porque realmente también estás poniendo a cada uno en su lugar con ese humor, ¿no? Porque dices, bueno, esta situación no hay por dónde cogerla, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer un poco de humor negro, que de que no está mal, porque total, yo qué sé, o sea, ¿qué puedes sacar de algo tan negativo, ¿no? Pues un poco de reírte, de decir, ahora tío, que vaya desfasaos, que vaya tela, ¿no? Pero bueno, eso está ahí también y forma parte de la historia al final, no sé. Correcto. Vamos a decir rápidamente que destacar en el reparto, pues que tenemos al pequeño de la saga de los Culkin, el hermano pequeño del Macaulay Culkin, del de Solo en Casa, que es el Rory Culkin, y que yo no lo conocía. Y claro, digo, esa cara me suena. Y es que tiene un deje expresivo y facial a su hermano. Sí, la nariz. Entonces, un poco también. Es el que hace de Hieronymus. Tenemos a la Sky Ferreira, que la vimos en Green Inferno, en Baby Driver, que hace de fotógrafa y compañera. Tiene de una relación de Hieronymus. Con Hieronymus, sí. Sí. Y luego tenemos al Emory Cohen, que es este actor, creo que es inglés, pero tiene la religión suya es judía, que hace de Christian Bark Vikems, entre otros en el reparto, porque son actores más o menos desconocidos. Sí, él es estadounidense y... Perdón, ya había dicho británico. Disculpa que te corrija. Eso. Es que la coproducción es sueca con el Reino Unido, pero no sé. Exacto, pero es un tipo que, por ejemplo, si os acordáis de la película que aquí hemos, por decir alguna que hemos comentado aquí, la película del señor Christopher Smith, The Tour, que la comentamos aquí en su momento, pues Emory Cohen aquí tiene un papel muy importante en esta peli, y es quien la recuerda la peli, es el chungo que le da un poco la contrapartida al Ty Sheridan en la película, porque le hagáis un... A ver, que todo hay que decirlo, que el pillao este del bar lo critica a Emory Cohen, pero realmente Emory Cohen está... Hace una interpretación que también es espeluznante, ¿eh? En su momento. Sí, o sea, hay gente que dice que no le cuadra el papel. Yo encuentro que sí le cuadra, porque el cambio que hace del principio de la película al final, la evolución es brutal. Claro. Y en momentos dados sale a relucir su patetismo, porque realmente hace las cosas, pero luego resulta que en el fondo es un cobarde de mierda. Es un seguidista, ¿no? y es un tipo que busca destacar para ganarse el reconocimiento de los demás, sin, no sé, como teniendo pocos muebles dentro de la cabeza para tener que siempre ir buscando la aceptación de los demás, ¿no? Un poco. No sé, esa es la sensación que deja. Y como estamos casi fuera de tiempo, sí. Yo decir como resumen que es una película dura, no solo visualmente, sino dura porque refleja cosas del ser humano que te remueven por dentro. Bastante abyectas, sí. Que es una película de esas que cuando acabas de verla te deja mal rollo. O sea, dices, hostia puta, realmente lo que llega a pasar es que no te puedes ni hacer idea. No hace falta hacer guiones de ficción. Y para tirar un poco de las orejas al señor Åkerlund, yo también le tiraré las orejas porque a mí me parece demasiado buscado y premeditado el cambio de look de uno de los protagonistas de cara a la escena final. Bueno, yo ahí no te puedo decir porque yo no sé si eso ocurrió así o no. Sí, pero tú me entiendes por qué lo digo. Sí, lo entiendo, o sea, completamente. Ya no solo digo el look capilar, la vestimenta. Está ya claramente enfocado a darle salida al espectáculo. No sé si me he explicado. Sí. Sin decir nada. Te has explicado. Vale, pues con eso creo que las cosas quedan. Bueno, a ver, no olvidemos, y no quiero yo ahora aquí echarle una defensa barata al Jonas Åkerlund, que Jonas Åkerlund es un experto director de videoclips. Me refiero que sabe buscarle a una escena el brillo o el puntito necesario para que destaque, para que eso quede más gráfico, más intenso. Sí, no, porque además. Y esta puede ser un ejemplo de eso. En ese sentido, hay algunas escenas nocturnas en la película, pero están siempre filmadas con la suficiente luz, sí, para que la explicitud de las escenas no pierda detalle. Que hay gente que parece que no sepa rodar de noche. Sí. Y dices, hostia, es que te lo pierdes todo. Con el señor Åkerlund eso no pasa. Claro. Y sin utilizar el típico truco de la noche americana. Correcto. Que se utilizan muchas veces. Simplemente, Jordi, por acabar. Dime. Decir que el Lords of Chaos es un pequeño dato interesante, pero que hay que tener en cuenta. Está basada la película en la adaptación de un libro del mismo título, Lords of Chaos, The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground, que es un libro del Michael Moynihan y Diedrich Söderling, que no sé si los he pronunciado bien, porque supongo que ellos son pues de ahí, de la Noruega del Norte también, y que es un libro que se editó originalmente en el 1998, o sea que hace días también que los derechos de este libro ya se podían haber explotado, pero bueno, hasta que no ha llegado Jonas, que también es un poco, aunque fuera en otra época de la escena, ¿no?, de la escena escandinava, sí que estuvo implicado en su juventud en este tipo de grupos de metal, aunque no de una forma tan a saco como estos que retratan en Lords of Chaos, pero que me refiero que no es un tipo que se ha encontrado la historia por ahí, sino que en parte, pues yo presupongo que es conocedor cercano, sí, de cómo ruló eso, y eso yo creo que pesa como del lado de la verosimilitud un poco, a pesar de que siempre se pueden tomar licencias en la ficción, que puede tener los Lords of Chaos como retrato de aquel episodio musical histórico, ¿no? Que es lo que es al final. Constantes referencias, por cierto, al cine de género durante totalmente, todo el metraje de la película, con las películas que van viendo los protagonistas. Eso me parece un poco criminalización también. Sí, también. ¿Eh? Pero bueno, yo creo que es un poco reírse del, sí, hecho de que se criminalice siempre al cine de terror como creador de futuros psicópatas. Yo, sí, creo que ahí es un poco darle la vuelta. Sí, señor. Nos vamos a despedir con un tema de Mayhem. Sí, señor. Con el tema Freezing Moon, que, joder, es uno de los temas... Me has leído la puta mente, tío. O sea, es uno de los temas primigenios de la banda. ¿Ves mi chuleta desde ahí? No, la veo. Ahí pone Freezing Moon. Porque además tenemos la versión cantada por Dead, por el vocalista, que tiene una importancia sobre todo crucial en los primeros 15-20 minutos de la película, y luego, sí, con flashbacks en el desarrollo final también del film. Y que aparte que su intervención, la de este vocalista, pues es un poco... El punto de no retorno, yo creo que vale que es un hecho que ocurre al principio de la película, pero cuando su situación como personaje en la función se resuelve, dices, esto ya empieza. A partir de aquí, cuesta abajo y sin frenos hasta que llegamos al final. Así que buena elección, Jordi, y recomendamos los Soft Chaos también, aunque sea solo para por conocer un poco la historia del metal del norte, aunque todo el metal no sea reflejado por esta película, que eso también hay que decirlo, y también porque pues es un episodio de esos que, en los que la realidad supera la ficción, y es, ¿qué quieres que te diga? Pues eso deja a muchos guionistas con un palmo de narices, que, no sé. Pues sí, señor. Freezing Moon, recordemos que freezing, vamos al congelador. Sí, congelante, y, ¿no? Y que nos llega nada, nos llega el invierno, entonces... ¿El invierno llega en cuánto, en 20 días? O menos. Menos, 15 días. Hay que días. Decir, pues, Valar Morghulis muy fuerte. ¡Motherfuckers!